Hoy por hoy se habla de una batalla cultural, y es cierto que la memoria, al igual que el financiero, es un capital en disputa. Cuando los pueblos están en ofensiva, la memoria aparece, irrumpe con enorme continuidad histórica y aquilatando todo el patrimonio de lucha de un pueblo. Cuando los pueblos están a la defensiva, como puede ser en esta circunstancia, donde hay un evidente reflujo social, una gran fragmentación del campo popular y donde no hay liderazgos claros ni proyectos nítidos para avanzar encolumnados detrás, la memoria se heterogeneiza y se dispersa, entonces no aparecen claros sus principales bemoles. Fíjense hasta qué punto la batalla cultural, la batalla por el relato, no nos compete solamente a los americanos del sur, que, como suele suceder en todas las premiaciones anuales de la Academia de Hollywood, en que se libra allí una batalla justamente en la que el norte global suele premiar sus propias ideas de muchísimos filmes de calidad que se pusieron en danza. El más premiado fue Oppenheimer, la película que reivindica la figura del creador de la bomba atómica y que termina lavando su reputación y convirtiéndolo poco menos que en un sujeto progresista al que su desarrollo científico se le fue de las manos. Detengámonos a pensar en estas cosas, porque la batalla cultural no es un fenómeno de cabotaje, es un fenómeno global. En cuanto al cabotaje, son muchos los factores que ofrece la derecha argentina como para que uno se los tome a la ligera y los caricaturice. Pero conviene reparar en sus argumentaciones más serias. Yo sigo de cerca el pensamiento de un joven de 30 y pico, que es Agustín Laje, uno de los ideólogos de la nueva derecha local, muy escuchado, por cierto, en todo el continente, y al que también presta mucha atención Javier Milei, que no adhiere, fíjense esta paradoja, porque podemos suponer que era previsible que sí lo hiciera, no adhiere a la teoría de los dos demonios. Él habla de una teoría de las responsabilidades compartidas. Si nosotros adhiriéramos a esa convocatoria al debate sin mayores prejuicios, debiéramos asumir que hay que entrarle considerando de que es absolutamente inocuo dar un debate a ver quién mató más gente en los años de plomo. Porque la ecuación de la memoria en juego no cierra contabilizando muerto contra muerto. Es muy difícil que a los deudos de un bloque social o de otro los podamos persuadir de que para la historia vale más la figura de Rodolfo Jorge Walsh que la de Pedro Eugenio Aramburu. Y no estamos hablando de que sea factible a futuro llegar a una memoria unánime, pero sí podemos aspirar a una memoria mayoritariamente consensuada. Y la única vía de avanzar en esa dirección no es con este reduccionismo al que acabo de aludir, sino pasando en limpio qué proyectos confrontaron en la historia. Y ahí coincidiremos en que el motor de la historia es la lucha de clases y que cada uno de esos proyectos fue el proyecto de uno de los dos bloques sociales en pugna desde hace más de 200 años, que son los del pueblo y la oligarquía. Y para terminar puedo decir que mi hermana María Claudia Falcone no murió defendiendo las banderas de los fondos de inversión transnacionales como Vanguard, como BlackRock, como el HSBC, etcétera, etcétera, al igual que los 30.000 detenidos desaparecidos, sino que abogaron en todo momento por un proyecto emancipatorio que en aquel momento abrazaba un horizonte socialista que corresponde rediscutir en el siglo XXI.